Bueno, pues con la canción de Vangelis, de la banda sonora de la película 1492, La conquista del paraíso, comenzamos la entrevista, nada más y nada menos que a Cristóbal Colón. Están aquí los alumnos y las alumnas de Quinto B, que serán los encargados de hacerlo. Cuando queráis. Hola a todos los que nos escuchan en este momento por Radio Puebla. Queremos mandarle un saludo muy fuerte, sobre todo a nuestra familia. Y esperamos que la entrevista de hoy les resulte a todos entretenida y divertida. Hoy los alumnos de Quinto B de primaria vamos a entrevistar a un personaje histórico, a un hombre viajado y que habla mucho idioma y que nos hablará sobre su vida. Hoy contamos entre nosotros con la visita de Cristóbal Colón. ¡Fuerte aplauso para él! Vale, ya está bien. Cristóbal Colón, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? Buenos días a todos. Pues sí, es que ya no me dedico a viajar. Ahora soy mayor y quiero más tranquilidad. Además, me mareo mucho los viajes largos. Ahora vivo con mi hijo y con mi nieto. Y de vez en cuando hacéis una entrevista como la de hoy. Pero nada más que para salir de la rutina diaria. Bueno, ¿cómo habla usted? Vaya. Pues si quieres podemos empezar con la entrevista de hoy. Como ya sabes, le vamos a hacer 16 preguntas por cada alumno de Quinto B. ¿Está usted preparado? Sí, señorito. Bien, pues primera pregunta por aquí. Elena Carrasco, para Radio Verde. ¿Nos podía sacar de duda y decir de qué país es? Porque unos dicen que es italiano de Génova, otros que sí es portugués, otros más que no, que es español catalán, español de Galicia. ¡Aclárenos esto! Jejeje, no me va a creer, pero soy tan mayor que no me acuerdo dónde nací. Lo que le puedo asegurar es que moriré en Valladolid y que incluso muerto seguiré viajando a lo largo del tiempo hasta llegar a descansar por fin en la Catedral de Sevilla. Pues muchas gracias, pero no me ha aclarado mi pregunta, así que daré paso a otro compañero. David Castaño, para la revista Articulín. ¿Es cierto que su nombre y apellido proceden de la lengua italiana? Ciertamente. En italiano me llamo Cristoforo Colombo. ¡Cristoforo Colombo! Es que se me olvidan las cosas. Cristoforo es el que lleva el Cristo y Colombo en italiano es paloma. ¿Has visto de lo que me acuerdo? Pues sí que tiene usted memoria. Sí, me sorprende. Siguiente pregunta. Andrés Contreras, del diario de las Navas. Me parece que se pierde usted un poco en su respuesta. A lo mejor la edad, a ver si puede ser más concreto. Por favor, mi pregunta es muy clara. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a América? ¿Cómo? ¿Que no soy concreto? Pues ahí va mi respuesta. Tardé 69 días. Siguiente pregunta. Pato García, de Radio Puebla. Veo que usted es un poco arrogante para ser tan mayor. ¿Por qué le pusieron a América si usted fue quien la descubrió? Pues había un viajero llamado Américo Vespucio que fue el primero en comprender que lo que yo descubrí fue un nuevo continente y por eso lleva su nombre. Desde entonces no me hablo con él. Sergio González, de Teleprimaria Televisión. ¿Desde cuándo quería usted conquistar América? ¿Desde pequeñito? Jejeje. ¿De qué televisión me dice usted que viene? Ahora va a resultar que todavía alguien no sabe mi historia. Bueno, vamos a ver. Se lo voy a contar otra vez, a todo el mundo. Yo llegué a América por casualidad, por error, porque me equivoqué. Nunca he querido llegar a un lugar y para llegar antes has escogido un camino que tú creías que era más corto y al final te has perdido porque nunca habías pasado por allí. Pues algo parecido me ocurrió a mí. Bueno, a mí y a toda mi tripulación. Porque mientras avispamos tierra no... ¡Uf! ¿Cómo habla Miriam Heredia de la revista semanal Miriam? Mi pregunta es esta. ¿Cuántos viajes en total hizo América? Si la memoria no me falla, fueron 4 esos viajes. El último fue en el año 1504. Otra pregunta. A ver, por allí, la de la mano levanta. Isabel Invernón, de la revista Bla Bla Bla. Cambiando de tema. ¿Qué alimentos trajimos los españoles a Europa gracias a su descubrimiento del nuevo continente? Me gusta esa pregunta, porque me encanta la comida. Mi alimento preferido es el cocholate. ¡Chocolate Colón! ¡Que no me corrijáis! ¡Vaya periodista! Bueno, pero también trajimos el café, la patata... ¡Qué hambre! Soy Leticia López de Radio Le. ¿Quién divisó tierra por primera vez en su primer viaje a América? Fue después de 72 interminables días, cuando mi amigo Rodrigo de Triana dijo... ¡Tierra a la vista, Capitán Colón! Menos mal que vimos tierra firme. ¡Qué alivio! con este precioso tema de la misión, seguimos con la entrevista tan interesante a Cristóbal Colón. Ángel María Palma, del Diario de la Puebla. ¿Cómo era el barco en el que viajó? ¡Uf! ¡Qué buen barco! Fue un buen compañero de viaje. Se llamaba la Santa María. Podía llevar hasta 106 toneladas. Lamentablemente se hundió en mi primer viaje. Le hablo mucho a mi nieto de aquel barco. No se ponga triste usted. A ver, siguiente pregunta. Manuel Rodríguez, noticias de internet, radiopuebla.com. Usted es importante, pero sabe que hay muchos españoles que fueron también descubridores. Claro, hijo, como Francisco Pizarro, Magallanes, muchos fueron, pero la memoria me falla, me estoy haciendo mayor, qué lástima. Daniel Roldán, del Dominical de la Puebla, ¿dónde están hoy en día sus restos y qué ha pasado con ellos? Al principio de morirme, y aunque suene raro, me enterraron inicialmente en el convento de San Francisco, Valladolid. Y posteriormente fui de país en país del monasterio de la Cartuja en Sevilla a Santo Domingo, de allí a La Habana. Y tras la Guerra de la Independencia de Cuba, en 1898, fui trasladado definitivamente a donde me encuentro hoy en día, en la Catedral de Sevilla. Carmen María Sánchez, de Telecarmen, ¿qué ropa se usaba en su época? Es que yo soy un poco cotilla. Íbamos vestidos con guantes, ropa usada, con túnicas, con tejidos de punto. Tú verás, que íbamos a la última moda. Melisa Santos, de Radio Primavera, mi pregunta es, ¿se casó usted alguna vez? ¿Cuántos hijos tuvo? Me casé con Susana Fontaneroso y tuve dos hijos, que los llamé Diego y Hernando. Bueno, los llamó así mi mujer, porque yo les quería poner Vista y si hubiese tenido una niña Victoria. ¿Puede preguntar el siguiente? Javier, de la revista Colón. ¿Hay un museo tuyo en España para que pueda visitarlo los niños? Pues sí, hay en Valladolid, en las Islas Canarias principalmente. Esther, de la revista semanal Esther, ¿cuánto dinero costó el viaje a América y él lo pagó? Costó 1.142.000 euros. Y nos lo financiaron los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Eso sí que tienen dinero. Alejandro Villanueva, de la televisión Visión, ¿han llevado al cine su historia? Pues sí, hubo muchas películas. A mí la que más me gusta es Christopher Columbus, de David McDonald. Bueno, hemos acabado, es que tengo que recoger a los nietos del colegio, que salen a las 2. Me ha parecido una entrevista muy divertida y saludo a todos los oyentes del taller de radio y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Colón. Da recuerdo a tu mujer y a tu nieto. Nosotros ya hemos acabado por hoy. Adiós y muchas gracias. ¡Adiós! Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Ha sido una entrevista muy interesante y muy simpática. Y también gracias a José Santana por acompañarles y por preparar la entrevista. Pues hasta otra ocasión. ¡Adiós! ¡Adiós!